16 y o 150 caballos. También llegará el nuevo familiar del Opel Astra, el Sport Tourer, con un motor diésel 1,5, 130 caballos manual o automático. Y si buscas un compacto diésel, el nuevo y tercera generación del Kia Ceed estará disponible con el económico motor de gasóleo 1.6, 136 caballos con tecnología microhíbrida. También en 2022, en todoterreno, llegará el nuevo Range Rover, quinta generación de un todoterreno mítico, un clásico, que además de las versiones híbridas enchufables, seguirá contando con dos motorizaciones diésel de última generación de alta potencia, 300 y 350 caballos. Y por último, en cuanto a pickup, que como los todoterrenos no se entienden sin mecánica diésel, por ejemplo el Ford Ranger también contará con motores diésel de 2 litros, 4 cilindros con 1 o 2 turbos. Y la curiosidad del día, este próximo año habrá un coche autónomo que va a circular solo y sin conductor entre el tráfico de la capital de España. Cuéntanos más detalles del primer coche sin conductor que veremos por Madrid. Sí, sí, será en el primer semestre del año 2022 en el proyecto de la compañía tecnológica Otopía, que con una prueba piloto sin conductor ni pasajeros utilizará un Renault Zoe de la empresa City, que se moverá manejado, conducido por control remoto por una persona a distancia desde el número 42 de la calle Francisco Sancha en el distrito de Fuencarral de Madrid. El ensayo está autorizado por la DGT y dependerá de lo que ha empezado ya a ocurrir, lo que se está haciendo en Tel Aviv, en Israel, siempre y cuando se garantice la seguridad total. Primero se ensayará en una calle sin tráfico, ni peatones, y poco a poco se irán sumando más dificultades para el manejo desde el centro de gestión en remoto a través de cámaras. Eso sí, una póliza de seguros específica. Perfecto. Si te parece, vamos con la consulta de un oyente. Es Israel, de Bilbao, y nos pregunta: ¿cómo puedo comprobar si tengo pagado el impuesto de circulación del coche y qué ocurre si no lo he pagado? Gracias. A ver, Israel, el impuesto de vehículo de tracción motor, que es como se conoce, pero realmente más conocido como el impuesto de circulación, es un pago anual que se debe hacer cuando se es propietario y donde el vehículo tenga su domicilio fiscal, que debe coincidir con el municipio en el que estemos empadronados, en el que esté empadronado el titular del vehículo. El responsable del pago siempre es el propietario del vehículo el 1 de enero del año en curso, por lo que si hay un traspaso, es el vendedor el que ha tenido que abonar este impuesto. Atención, no haberlo pagado puede suponer una multa de 500 euros y no podrás hacer el cambio de titularidad si lo vendes. Y por último, para comprobar si lo he pagado o no, podemos hacerlo a través del recibo extracto de nuestro banco o bien a través del ayuntamiento, donde se paga incluso de forma telemática. Pues aclarado queda esa duda. Alfonso, muchísimas gracias. El próximo miércoles te esperamos de nuevo. ¿Y ahora cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Perfecto, Alfonso, pues nos vemos el próximo miércoles. Oye, que tengo aquí a Miguel Ángel, que nos ha escrito en Facebook. Dice: oye, yo llevo trabajando desde las 8 de la tarde, Bea, y aún me queda un ratito hasta las 8 de la mañana. Aunque soy cántabro, te escribo desde la terminal de contenedores del puerto de Santurci, dice, en Vizcaya. Soy de la Placa Blanca y soy ponedor. Feliz Navidad. Y ya dentro de nada, también os tengo que decir que feliz año 2022. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, seguimos leyendo aquí los mensajes, pero entre tanto, tenemos que escuchar hoy buena música. Tenemos al jefe de vacaciones y cuando eso ocurre, lo mejor es tirar de archivo. Disfruta ahora de esta reposición de La del Pulpo. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE y tenemos la suerte de tenerle un ratito aquí para nosotros, para darle La del Pulpo. Carlos Herrera, buenos días. Sí. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Bien, razonable. ¿Catarro? Muy simpático. Le doy recuerdos a mi amiga Maribel. ¿Quién es Maribel? Bueno, ahora se ha jubilado, era maestra. Sí. Y nos escucha. Dice que, que ahora se levanta incluso, me dice: y hay días que te oigo con este muchacho que pone los pueblos. ¿Los pueblos? Pone los pueblos. Exactamente, los pueblos no, pone las calles. Digo, bueno, pues ese. Ay, qué mona, por favor. Qué bien. Pues nada, le mandamos un beso desde aquí a Maribel Herrera, claro que sí. Uh-huh. Herrera, yo hice unos níscalos con patatas ayer en casa, de verdad. Qué rico. Te voy a mandar la foto, espera, te voy a mandar la foto para que lo tienes ahí en tu WhatsApp. Muy bien. Disfrútalo, Herrera, a ver qué te parece. Hoy vamos a recordar una gran canción que está cumpliendo 56 años desde que se convertía en número uno. Yo soy muy fan de Olivia Newton-John, ¿eh? Yo también, sí, debo decir que sí.